Lo que andabas buscando llegó a la Vega. Una radio con verdadera variedad musical. Natura FM. Y es que ya no puedo comprarte un vestidito nuevo. Yo estaba chilling contigo y vine a poner un huevo. Me amarraron esa gente y me frisan de nuevo. Yo estoy aquí en el mundo oscuro, pero yo te llevo. Cuando niño me abandonaron, me recogió Tony. Aprendí mucho en el y a respetar también. We no more use y un imbécil que no tiene su puesto. Si mato, si no la tengo, soy violento. Sé que la calle hice daño, que no me arrepiento. A mí también me hicieron cosas que no estoy muy bien. Ahora me toca a mí cantarte la de aquí adentro. Yo pinto un loco, pero loco yo no represento. Y hay bobo, mami, hay bobo. Y hay bobo, mami, hay bobo. Me tienen preso, mami, por más que un tecato. Yo pinto un loco, pero loco yo no represento. Y hay bobo, mami, hay bobo. Y hay bobo, mami, hay bobo. Me tienen preso, mami, por más que un palo. Y yo me acerco a la ventana y enciendo un cigarrillo. Y me pongo a pensar que mi proceso no es sencillo. Quisiera estar allá afuera y poder ponerte un anillo. Ahora solo me cuido para no morir en un pasillo. Y yo no le falto a nadie para que no me falte. Porque tan claro de mí que yo no soy cobarde. Que a mí me da lo mismo, vaya. Como en el penal que papá Dios no guarde. Yo me dañé acá adentro en el penal. A ver, pa' desbaratarme, ya le he probado todita. Dudo que a ti te ame. Son los recuerdos de mi mic que me hacen desahogarme. Y un 31 de diciembre y a las 12 en punto. En el 2016 mi primer... volvimos a estar juntos. Cuando pague pa'l punto. Que iba en busca de su último pa' amanecer juntos. Ese tipo me dio un palo y me tumbó la dienta. Y me la en un botella si yo fui más valiente. Con el cabo de botella, los pies le llegan huella. Le dieron... Repito por ella. Y hay bobo, mami, hay bobo. Y hay bobo, mami, hay bobo. Me tienen preso, mami, por más que un tecato. Yo pinto un loco, pero loco yo no represento. Y hay bobo, mami, hay bobo. Y hay bobo, mami, hay bobo. Y muchas cosas que pasaron que me confundieron. Ahora no veo los panitas ni los compañeros. Porque ya no puedo comprar tu mente. La radio más actualizada en música. Natura. Solo las pegadas. Natura 9. 5.